El taller pasado yo arranqué con una frase que la recordarán, si no la recuerdan está bueno que la repita, a mí me encanta, es donde yo digo que yo soy un idiota. Vos te la aprendiste, Eduardo, ¿no? O sea, me importa siempre decir eso al principio de estos cuatro talleres. Me empezó a gustar, creo que lo voy a decir de acá en adelante incluso. Estuve buscando lo que quiere decir la idiota. El idiota viene de idiocia. Esta es la enfermedad, que es una enfermedad que tiene una característica. El cuerpo crece en la edad que aparenta, pero la mente se queda en los 3 años. Cuando vi eso, dije, ahí confirmé que soy un idiota, porque me empecé a recordar cosas que me pasaron cuando yo tenía 3 años. Y me di cuenta de una cosa, ¿no? Que si hay algo que caracteriza, me parece, al idiota, es que le cree a cualquier idiota. A mí me acuerdo que mi tía me dijo, vos cantás mal, no cantes más. Y yo le creí. Y eso fue como un momento clave, porque lo guardé años a eso, muchos años. Y creo que es muy fuerte, sobre todo cuando vamos a tratar del tema de la música, el poder que tiene cualquier idiota en todos los que somos idiotas, para poder trabarnos de cualquier manera. En realidad es una cosa que caracteriza cualquier cosa artística, ¿verdad? En el poder que tiene en juzgar cualquier otra persona lo que nosotros mismos hacemos. Le damos valor de juez a aquellos que no sabemos por qué se lo dimos también. Solo porque no sabemos. Porque tiene que ver, sospecho igual, con un momento de debilidad. Cuando estamos presentando algo que sentimos que es propio y es profundo, cuando termina eso, estamos expuestos. Es decir, acabamos de sacar una coraza que nos permite que tal vez de esa manera nos vamos a comunicar mejor con el mundo. Y lo que sucede es que en realidad cualquiera que no contemple esa situación, que estamos en un momento de debilidad, lo que hace es puede agredirnos, aun cuando no quiera hacerlo. Aun cuando no tenga ninguna intención de hacerlo, como obviamente es el caso de mi tía, que no se caracteriza por cagarme la vida, digamos. Simplemente dijo eso al pasar, ¿no? Yo cuando me empecé a acordar de las cosas de los 3 años, yo soy el primer hijo que sobrevivió al año, ¿no? De mi mamá. Entonces, mi mamá parece que por el tema me cuidaba mucho. Estaba muy preocupada con cómo yo era, cómo estaba, ¿no? Una tensión muy constante. Me ponía la ropa, me peinaba, ¿no? Una cosa terrible para un niño, ¿no? Entonces hacía todo esto constantemente y me cuidaba de todo aquello que podía sucederme. Y yo me acuerdo claramente el día que me sacó a la calle, digamos. Que me salió a que yo. Tenía 3 años, me puso unos pantalones, medias blancas terribles, que iban hasta acá, ahí mis amigos me cargan porque siempre uso medias blancas hasta acá y que parezco un viejo, por eso. Pero yo lo tengo de los 3 años, eso, o sea, mi mamá me lo puso y me gustó al final, estoy acostumbrado a esa cosa. Y tenía unos zapatos que me lo lustró, me llevó hasta la puerta de la calle, yo vivía en un barrio totalmente humilde, me sentó en la tapia y vi Apocalipsis Now, porque hasta ese momento yo estaba dentro de mi casa y era una guerra lo que pasaba en la calle, es decir, había chabones con barrilete y cuchillo cortando el barrilete de otro, tipos que le roban el caballo a otro, uno que se afanaron un carro, otro que cazaban ranas. La situación para un pibe de 3 años es fuerte, esa, para un nene de 3 años que ve el mundo ahí, ve que todo es muy agitado, pero yo, sobre todo aparte de esa agitación y esa sorpresa que tenía en el mundo, tuve una clara sensación. Que yo la comenté el taller pasado, es la sensación de que el mundo había empezado antes que yo naciera. Es decir, las reglas ya estaban establecidas, todo se había armado y no me había contemplado, o la posibilidad de que salga uno con zapato lustrado al otro día, por así decirlo. Porque no es que había pibe de 15 años, había también pibe de 3 años agarrando de la cola de un caballo que lo llevaban arrastrado mientras todos se cagaban de la risa y el pibe iba rebotando contra el barro. Es decir, esa sensación que yo tengo de espanto ante el mundo me hizo congelarme. No saber qué hacer y quedarme congelado. En esa circunstancia, un nene me vio. Se acercó a la tapia. Yo seguí congelado. Me miró. No me dijo nada. Obviamente a mí no se me ocurrió decirle nada tampoco. Metió la mano en el barro y me lo pasó por el zapato. Se cagó de la risa y se fue. Yo lo único que hice en ese momento, que fue eterno, supongo, el silencio, fue escuchar el ruido de la puerta de mi mamá atrás abriendo para venir a buscarme, y vi el zapato todo lleno de barro, y lo que pensé fue que mi mamá iba a pensar que yo me había bajado, me había metido en el charco y había vuelto a subir. Entonces lo que hice fue limpiarme la para que mi madre me vuelva a tomar como ella me había dejado ahí en la calle. Comento esta situación porque a partir de esa fue como la relación fundante que yo tengo con el mundo, con ver el mundo, porque después yo me recluí. O sea, yo al ver que eso era peligroso, lo que decidí fue encerrarme. Es decir, el único lugar que salí para afuera fue al patio interno de mi casa. Yo creo que esas, cada uno puede llegar a tener cada uno puede llegar a tener el recuerdo de su primer contacto con el mundo. Y es curioso porque nuestras primeras respuestas se van a seguir repitiendo todo el tiempo. Solo la experiencia nos va a dar la posibilidad de mejorar esos encuentros o de aprovecharlos a nuestro favor. Comentaba que tengo acá un pequeño desorden de cosas. Me falta una hoja. Ahí está. Ahí está la hoja. Después, cuando yo empiezo, los 3 años es la época en que uno entra al jardín de infantes también. No sé por qué razón mi vieja me cambiaba siempre el jardín de infantes. No tengo idea. Se mudaba, no sé, cambiaba de trabajo. Yo de repente llegaba un día y era otro jardín. Otros compañeros. ¿Y qué es lo que es más claro en el jardín? Son las canciones, ¿no? Canciones para comer, canciones para salir, canciones para ir al patio, canciones para entrar. Y todas las canciones yo las aprendía, me cambiaba de jardín. Y entonces no las sabía las canciones, no sabía ni las canciones de la bandera. Era una cosa terrible. Y a medida que iba pasando, me pedían que las cante y yo me sabía las de los otros jardines. Llegó un momento que esto empezó a ser terrible y creo que todo esto fue ayudando para crear una fragilidad y un congelamiento a la vez, ¿no? O sea, una fragilidad, es decir, no me voy a saber las canciones, no me voy a saber la melodía. Esto llegó a un punto, es que un jardín llegaron y cantaron la de salir y yo ni le presté atención, no podía creer que tenga tantas canciones en la cabeza. Se fueron y me olvidaron en el jardín. O sea, yo me quedé en la sala, la maestra hizo la canción de salir, se fueron, pero nadie me dijo que se fueron. Yo me quedé sentado, me encontró el portero, se había ido el chabón del micro, todos. Bueno, la única beneficio que tuve fue que me compró un chocolate para esperar a mi vieja, que me fue a buscar más tarde y que creó mi primer vicio con el chocolate. Yo siempre fui un desafinado, ¿eh? Es importante decir esto. Las razones, por ahí deben tener algo que ver con toda esta historia, por eso la cuento, ¿no? Porque me parece que quien desafina, duda. Hay una duda que está ahí. Este taller se llama Canto de mí, ¿no? ¿Cuál es el propósito entonces de este taller? Parece que el propósito por una cuestión lógica se llama Canto de mí, va a ser cantar, pero no es. El propósito es conectarse con la emoción, es emocionarse. O sea, el propósito vuelve a ser el mismo del taller del viernes pasado y de este concepto que yo compartía y después hablábamos un rato con Laura, y que el único tema que me interesa en el teatro y en la comunicación es llegar a la piel de gallina, es decir, a ese fenómeno que nos sucede y no podemos controlar. Es decir, conectarse con... Porque hablando por teléfono con Laura me decía, claro, es muy interesante este concepto de la piel de gallina, porque vos no podés actuar la piel de gallina. Y no se puede actuar. No se puede actuar. Eso es así. Vos podés hacer llorar y no sentir nada, pero la piel de gallina no la podés hacer. O sea, y lo interesante, porque me quedé pensando esto, es que primero, ¿qué es la piel de gallina? A mí me parece que tiene que ver, que creo que es el recuerdo de la vida. O sea, cuando uno tiene piel de gallina, se acuerda que está vivo. Es algo... Es algo muy importante la piel de gallina, que trabajemos para eso. Que todos los que estamos trabajando en el circuito de la creación, en sus mecanismos, tratemos de ver eso. Con el tema de la piel de gallina, a mí me pasa... Yo lo comenté ya esto, ¿verdad? El taller pasado ya hablé un poquito de esto, pero ahora voy a hablar un poquito más acerca de esto. Y voy a vincularlo con un concepto que es el de la antropofagia. Que el de la antropofagia, ustedes saben que es comerse a otro, ¿verdad? Un animal que se come a otro. Cuando yo estuve en África por primera vez en el año 88, la cosa que más me llamó la atención era con la tranquilidad que se hablaba de este concepto. Un africano en una guerra tribal o actual, 20 años atrás, el enemigo no es impuro, es un concepto bien primitivo, o sea, el enemigo no es lo peor que te puede pasar, no es alguien impuro, de hecho, vos lo querés vencer, pero vos lo admirás a tu enemigo. Por eso los africanos, hasta hace muy poco tiempo, y sin duda en este momento deberá estar sucediendo, cuando alguien vence al otro, lo que hace es le saca el corazón y se lo come. Porque lo que quiere es tener lo que el otro tiene. O sea, porque aparte no quiere destruirlo al enemigo, quiere vencerlo e incorporarlo. Este concepto es de la antropofagia, que en el año 22 los brasileros, con un tipo que se llamaba Oswald de Andrade, crearon una escuela de modernista que se llamó la antropofagia cultural, en la que estaba entre otros Sergio Buarque de Holanda, que es nada más y nada menos que el papá de Chico Buarque y uno de los fundadores del PT, o sea, un pedazo de tipo. Que lo que se empezó a pensar en Brasil es que uno debería comer todo, no solo lo propio, sino lo europeo, para procesarlo y tener otra cosa de otra manera, ¿sí? O sea, es la incorporación del otro, la incorporación del otro en mí. Oswald de Andrade tiene su frase de que, el otro asunto que tratamos acá, que fue Shakespeare el viernes pasado, que él llevó el ser o no ser, de Shakespeare, lo llevó a tupí o no tupí, jodiendo con el tupí, porque los tupí son los guaraníes. O sea, que para el brasilero no era tupí, era tupí o no tupí. Esa es la cuestión. A mí esto me gusta mucho. Me encanta esta cosa. Y me empecé, cuando yo empecé a dar vuelta con esto, yo me dije, yo a mí, mi familia, mis amigos saben que yo soy una persona, cuando algo me gusta, soy insoportable. O sea, porque lo que me sucede es esto. Si a mí me gusta una música, yo puedo escucharla 10 horas, la misma música. Si a mí me gusta un libro, lo vuelvo a leer y después me compro todos los libros del tipo que escribió y después voy y lo trato de encontrar en la casa. O sea, me agarra una cosa, una necesidad de devorar lo que me emociona. Es decir, lo que me da, bienvenido, lo que me produce la piel de gallina, lo que hago es lo devoro. ¿Pero por qué lo devoro? Primero, porque eso, lo que me produjo la piel de gallina, fue lo que me recordó que estaba vivo. ¿Sí? Lo que me conectó conmigo, lo que me hizo sentir presente en el mundo. Y porque supongo que él conoce el mecanismo, un mecanismo, no de él, mecanismo mío. Porque en la creación lo único que estoy tratando de conocerme es a mí mismo, no es al otro. O sea, esto también lo hablé el taller pasado. Si piensan que les voy a dar el secreto de cómo cantar bien, no lo tengo. Lo único que estoy tratando de compartir herramientas para tratar de que ustedes utilicen esto para conocerse a ustedes mismos. No hay ninguna manera de determinar que la piel de gallina mía es la tuya. No hay manera. Y acá voy a contarles un ejercicio que hice, que incluso encontré, después si quieren se las muestro, la historieta que escribí de este suceso. A mí me pasó que yo escucho mucha música, ¿no? Y de repente estaba escuchando una música y me puso la piel de gallina. Pero no le estaba prestando atención. Y como soy muy racional, dice, ahí dice una letra que me gusta, ¿viste? Esta letra me está diciendo algo. Y la letra hablaba de un tipo que se subía a un micro y hoy había uno con una gallina y lo saludaba y se iban de viaje. ¿Qué mierda me emociona esto? Y que nada. Y que llegaba en otro pueblo y se lo decía. No puede ser, algo está fallando acá. Entonces la volví a escuchar, la volví a escuchar, la volví a escuchar. Y cuanto más la escuchaba, más me desencadenaba la piel de gallina. Entendía lo que decía, no lo podía entender y me empezó a hacer llorar. Es decir, cada vez que la escuchaba me hacía llorar. Me hacía llorar, me hacía llorar. Entonces digo, acá hay algo que yo no entiendo, que me produce la piel de gallina y quiero saber por qué me la produce. Vino un amigo mío uruguayo que es músico y le digo, mirá, yo tengo este problema. Hay una música de Carlinhos Brown que es una mierda la letra. Pero yo la escucho y me pongo a llorar. Entonces, lo que me he dado cuenta es el lugar en el que me pongo a llorar. De tanto escucharlo, no es en la canción. Hay un lugar que yo me pongo a llorar. Trae la música, me dijo. Agarré, puse la música y digo, acá me pongo a llorar. ¿Tenés una guitarra? Sí. Trae la guitarra. Le llevé la guitarra. Y la agarró, pa, pa, pa, pa, pa. Mira, lo tengo acá y no me acuerdo cuál es el tono. Tengo por acá. O lo tenía. Pero creo que. Acá está. Esta es la historieta que hice de ese día. Y no me acuerdo el tono. Re sostenido disminuido. Dice, ¿es este? Me lo toca y me pone la piel de gallina. En el momento que tocó el acorde, me puso la piel de gallina. Y le digo, ¿pero cómo puede ser esto, boludo? Y me dice, mirá, primero hay una situación. Me dice, él me explica, él técnicamente me explica esto: que hay una secuencia, la secuencia que conduce. A mí lo que me hace llorar es la secuencia que conduce al re. Sostenido disminuido. Esa secuencia me hace llorar. Obviamente no me quedé en esa cosa, ¿no? Entonces empecé a hablar con él y empezamos a charlar durante bastante tiempo. Y él me dijo una cosa, no sé quién me dijo, no importa, pero que en el momento que nacemos, en el canal de parto, nuestra columna se desliza por el canal de parto y estamos naciendo y se produce un sonido. Es el sonido del nacimiento. El sonido del contacto con este mundo externo nos produce una emoción. El contacto, ese fenómeno, es recordar que estamos vivos. Es decir, recordar que nacimos. Es decir, Incluso cuando esto sea un golazo que les estoy compartiendo, creo que es un buen golazo, ¿no? Digamos, en el caso de que esto sea una gran mentira, está buena también pensarla. No, no, no porque esto sea tal técnicamente así, pero lo que sí estoy seguro es que cada uno de ustedes se emociona en un acorde, en una nota, que no tenemos las mismas, y que el trabajo, que no es para ahora, sino para que ustedes hagan, es cuál es. Es cuál es. Porque cada vez que suena esa nota, yo me siento bien, ¿entienden? Yo me acuerdo que estoy vivo. Ahora sospecho por esto que estoy elucubrando, es que yo recuerdo que nací. Es que recuerdo que nací. Esto no es una boludez. Me parece algo sumamente importante esto. Entonces, él cuando me dice esto, me dice, ¿te gusta otra canción que te emociona? ¿Que te hace llorar? Sí, boludo, hay un montón. Decime una, a ver. Las golondrinas de Falú. Acá está, boludo. En el mismo lugar. Exactamente. Está en el mismo lugar. En el mismo lugar me emociona. Es decir, lo que les te estoy diciendo, esto que sí, esto que te estoy compartiendo, esto no es un bolazo, esto me sucede a mí. Esto me sucede. ¿Será por esa historia o no? Eso. Claro. Entonces digo, yo creo que obviamente, entonces, los hechos artísticos, sean ellos cuales fueran, sean ellos cuales fueran, si primero no conectan con el creador, es casi imposible que conecte con el resto. Es casi imposible que conecte con el resto. Hay mecanismos culturales en los que podríamos hablar, que vamos a hablar en otro de los talleres, que tienen que ver a favorecer esta cosa, pero eso no me importa nada. Es lo mismo que dije en el taller anterior, de lo que funciona no me interesa. No, esas son cuestiones morales, ¿entienden? Si Despacito suena mucho, no me interesa hablar Despacito, o si hace 120 años se podía comprar un esclavo, no me interesa. O sea, estoy tratando de compartir otras cosas con ustedes. A mí hubo un chabón al que le quiero dedicar un minuto en que me hizo terminar mi problema con mi desafinación. Y no es porque ahora no ahora afino, sino porque él me dejó tranquilo. Que es Filippo, ¿no? Filippo Plancher es un italiano que vivía en el Teatro de los Andes y que había estudiado, es un gran músico él. Y cuando yo vivía en el Teatro de los Andes, me llamó mucho la atención porque las experiencias teatrales que había tenido antes siempre me invitaban a que no cante porque le iba a cagar. Entonces, en los ejercicios con Filippo eran todo lo contrario. Era cantá lo que quieras, nosotros te vamos a apoyar, yo respondo a otra escuela y el del agrado, la respuesta del agrado al que canta. Es como decir, cuando el nene bebé caga, la madre le dice, qué linda la caquita, ¿no? Porque si la primera cosa que te dijeran es, qué olor terrible, no cagamos más y explotamos, supongo. O sea, si nuestra respuesta cómo nos respondemos a las acciones del mundo, la cosa que tenemos es agradable, vamos a tender a volver a hacerlo favorablemente. Filippo terminó con mi problema, si desafino, no desafino, terminó con ese asunto. O sea, vos podés cantar porque todos podemos cantar. Punto. Punto final. Es así. Vos podés cantar, todos podemos cantar. Ahora, el asunto no es cantar bien. El asunto es emocionarse, ¿entienden? El asunto es buscar cantar hasta emocionarte. Busca eso. Eso es lo que tenés que buscar. Ahora vamos a volver entonces a un asunto, pero parecido al del taller anterior, que tenía que ver cuando yo hablamos del teatro y los dos caminos posibles de la creación. Cuando hablamos de Shakespeare y de Chaplin, y acá vamos a hablar también de dos caminos, porque al final de cuentas siempre hay dos caminos y hay mucho chamuyo de lo que recibimos información, de lo que creemos que es importante, y siempre recibimos la información de un lado, no la del otro. Es decir, todas las academias de música, igual que las de teatro, responden a Shakespeare, a la historia, todas las academias de música responden a un concepto de música europea y clásico, ¿sí? Y siempre está la contrapartida en otro lado, Y la contrapartida acá está en miles de lados, pero por decirles un caso concreto, está en Japón, con un chabón que se llamaba Shinichi, pedazo de nombre, Shinichi, Suzuki. Que dijo, la enseñanza de música no es mi propósito principal, deseo formar a buenos ciudadanos y a seres humanos nobles. Si un niño oye buena música desde el día de su nacimiento, aprende a tocarla él mismo, desarrolla su sensibilidad y disciplina y adquiere un corazón hermoso. Buenísimo. Yo soy amigo de este chavo. Lo otro es la canción de Leo Maslía, ¿vieron? De la profesora Cunigunda López, donde agarran y repiten cosas que no saben para qué mierda es todo el tiempo y la repiten. Yo quiero compartir una cosa que me pasó la semana pasada. Violeta y Amanda, que son mis hijas, las dos estudian piano hace muchos años, con una profesora, Carla, que no decidió este año, para perjuicio mío y de mi mujer, dejar de enseñar. Y enseñar por el método Suzuki. Entonces, le pedimos que nos recomiende a alguien y nos recomendó una profesora que no importa el caso porque hay miles iguales a ella. Miles en nuestro país y en el mundo. Miles. Que le dijimos cómo era el método que había aprendido y dije que tiene que hacer una experiencia. Pero no era una experiencia, una clase. Dijo, no. Varios días tiene que hacer para darse cuenta si le gusta o no. Fue entonces Amanda a la clase y le preguntó, muy bien, muy cordial la persona, ¿no? Le preguntó que comparta lo que ella sabía y le dijo que la canción que quería tocar era una canción de Harry Potter, que ella había sacado. Entonces Amanda tocó Harry Potter, la profesora muy cordial, dijo, muy bonita, no la conozco, pero la voy a buscar, qué sé yo. Y me interesa el método Suzuki, pu, pu, pu, pu, pu, y vamos a continuar el siguiente día. El siguiente día había que pagar el mes completo. Cagamos. Pero bueno, pagamos el mes completo y aguantamos. Veamos que el segundo. A ver cuánto sucede el fenómeno de la transformación en segunda clase. La segunda clase la profesora no había escuchado a Harry Potter. Y empezó con los ejercicios. Y le explicó que la blanca es el doble de la negra y el cuádruple de la corchea y la ochenta vez de la. Bueno. Yo estaba escuchando la clase porque justo era. Y me empecé a poner nervioso, nervioso. Estaba afuera, no sabía qué hacer. Y había internet, entonces trataba de ver el partido de Barcelona y me ponía nervioso cuando pasaban cosas. Y pensé, Amanda es muy chiquita, tiene 9 años. Es muy chiquita. Le va a comer la cabeza. Le va a comer la cabeza. Y Amanda se callaba, no decía nada. Y yo escuchaba el ejercicio del solfeo y esto así. Y en un momento dije, entro y le digo, no, no. Esta mierda no. Me voy. O sea, yo no, yo todo lo que hago en mi vida es contra lo que vos estás haciendo. O sea, vos vivís en otro mundo, no en el mío. Empecé así, eso, y bueno, y metí un gol, le metí un gol a Barcelona, me olvidé. Y entonces, bueno, y así hasta que dije, terminó la clase, salió, la saludamos, y dije, aparte, bueno, puedes ahora decirle a Amanda, no podés. No podés porque estás con mucha bronca. Traté de prender el auto, de mirarla y la miré y le dije, ¿y? No da, papi. Dijo, yo le quise decir que no iba a venir más. Que así no da, papi. Pero no es mala, entonces por ahí se iba a sentir mal, me dijo ella. Es decir, Amanda ya sabe lo que quiere. ¿Y cuál es el negocio de esto? ¿Cuál es el asunto de todo esto que quiero decir? Si vos te conectás con lo que te emociona, después no comés más otras cosas, ¿entienden? Si vos conectás con esto, también te dejás de comer el chamuyo de los que te explican que esto te tiene que gustar porque está muy bien, o de que realmente tenés que estudiar solfeo 400 años para poder cantar el himno nacional en el mundial. ¿Qué carajo te importa eso, no? O sea, digo, me parece que es otra cosa lo que nos interesa. Y a mí me alegró decir que durante el tiempo que estuvieron ellas, se estuvieron conectando con eso. Porque por eso Violeta compone. Violeta compone porque está acostumbrada a escuchar lo que le gusta y ahora quiere contar lo que le gusta. Si nosotros nos conectamos con lo que nos emociona, inevitablemente produciremos algo que nos emociona. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Voy a repetir el final de la introducción del taller anterior. Es necesitamos volver a leer El traje del rey. Muy buen libro para chicos. Todos lo leyeron, ¿no? Es muy bueno el libro. Tenemos que leerlo. Todo el tiempo tendría que ser la Constitución Nacional. Traje del rey. Con ese libro vamos re bien para todos lados. Garpa, garpa, garpa. ¿Cómo hay que comenzar a cantar entonces, no? Porque hablé, ta, ta, ta, ta. Hablamos el principio que traté. Ustedes saben que comenté, compartí para los que vinieron la primera vez, que hace muchos años que yo doy un taller que se llama Los cinco principios para un comienzo. En esos talleres tanto Manu, Laura, Teresa y Severo hicieron ese taller. Y las obras tienen que ver con esos procesos, con esta forma de trabajar que yo llamo que son principios, no son finales de nada, no intervienen en los estilos. Quienes vieron las dos obras verifican que no tienen carajo que ver una obra con la otra. ¿Estoy yo? ¿Podrían identificar que en algo estoy yo? Sí, lo van a identificar, porque yo no trabajaría con ellos si yo no me emociono. Es decir, no trabajo con nadie que no me emocione. Si no me emociona, no trabajo, listo. Cuando vean la siguiente obra que no tiene nada que ver con esta, también. Y estoy yo, sí, estoy yo, porque si no me emociono, no trabajo. No quiero. Es así. Y en la cuarta va a pasar lo mismo y en todas las obras mías va a pasar lo mismo. Entonces, dijimos el viernes pasado, hablamos del principio de la comunicación, le llamamos. El principal principio de la comunicación, que fue el foco, ¿no? Si no tenemos foco, no va a suceder la comunicación. Pero ahora no va a suceder nada, nada va a suceder si no descubrimos cuál es el principio con el que se comienza a trabajar. Una música, un espectáculo, un títere, un dibujo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué acción física necesitamos para crear una música? ¿Qué es el asunto de esto? Para cantar. ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesitamos, ¿qué es? ¿Cómo? La voz. Imaginar. Imaginar, ¿qué más? Una emoción. Respirar. Vivir. ¿Qué más? Este es el padre de los principios para mí. El que necesitamos y el que vamos a compartir acá. El stop. El que no para. No empieza nada. Que no para, no empieza nada. Nosotros somos un mundo de danzantes, ¿sí? Somos un mundo que no para nunca. Solo el que para comienza. No piensen que si tienen 400.000 cosas, no. Si no parás, no empezás. Pero aparte, si no parás, tampoco terminás. O sea, este es el padre de los principios. Es un principio que es una acción física, es decir, respeta lo mismo características del principio del foco, es decir, es muy simple de entenderlo, ¿verdad? Solo hay que parar, solo eso. Solo hay que parar, solo hay que detenerse. Solo quien pueda parar va a comenzar. Aparte, nosotros hablamos la semana pasada del principio del foco, ¿no? Cuando hablábamos, si yo no tengo, ¿vieron que hice este ejercicio? Si yo no te enfoco a vos, Eduardo, la comunicación no continúa, ¿verdad? Hablamos de este ejercicio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero es, continúa porque yo paré. Porque si yo no paro, la comunicación no existe. Es decir, yo te digo, Miguel, vos dijiste que sos de Lomas, ¿no? ¿Vos tenés, tu viejo está vivo o no? ¿Cuántos pibes tenés? ¿Cómo volvés ahora para tu casa? Me dijiste que sos de... Yo no paro, no existe la comunicación. Si yo no paro, no existe nada. Nada. Si yo no paro, estoy loco. Estoy mal. Tengo que parar. Tengo que forzarme a parar. A mí me gusta elegir, ahí cuando ustedes tal vez saben, o sea, trabajo mucho en Brasil, al taller viene gente de Brasil, ¿no? Viene gente de muchos lugares, y el stop, algunos les jode más que yo diga la palabra stop, boludo, no tenías una palabra en español. Si vos que sos tan odias todos los yanquis, ¿por qué justo elegiste una palabra en español? Y tengo un problema, yo odio a los yanquis, los sigo odiando, odio el inglés incluso. El tema es que el stop la uso porque es una señal de tránsito. O sea, si yo usara detención, ustedes estarían pensando que para crear hay que estar en cana. Y no es así. O sea, es justamente lo opuesto de eso. Hay que estar libre para esto. ¿Entienden? Y entonces, en este caso, bueno, en mi debilidad tuve que usar una palabra, encontrar una palabra inglesa y que todos compartimos. O sea, el que está en stop está atento. La mayoría de ustedes están en stop. Están tratando de... ¿Qué me está diciendo, chavo? No sé qué mierda. ¿Por qué viene acá la puta madre? Tenía que ir a ver a mi abuela. Y, o sea, pero están parando, están luchando. En realidad están luchando con el stop. Porque la cabeza le está... ¿Esto sirve para lo que vengo a hacer o no? Pero a la vez algo te detiene. Algo te detiene. El stop, entonces, es... ¿Saben qué? Es el presente. El stop es el presente. El quien se detiene está acá. Vive en este momento. ¿Quién fue a verme el sábado? Randy, Verónica. Bien, perfecto. Usted, por ahí, entonces voy a hacer un comentario que se van a dar cuenta. Ah, mira, ahí lo uso, voy a explicar cómo uso el stop. Ustedes empiezan el espectáculo, yo bajo con Bobby, ¿no? Me voy a bajar con Bobby y Bobby se queda parado y mira. Y los que no me vieron nunca, ¿qué onda? No voy a decir nada. Se olvidó el texto. Me empiezan a mirar a mí. Sí, sí, que sabes y no sabes. ¿Y qué vas a decir? No vas a decir nada. ¿Por qué te quedaste quieto? Ahí yo no me hago nada. Agacha la cabeza a Bobby. Ahí lo ves. Y ves que ve. Ahí lo ves, ves que ve y ve que te vio. Ahí. Pensás que te veo. Ahí pensás que sabe algo tuyo. Es decir, el stop es el padre de la comunicación, ¿entienden? El stop es lo más importante que hay en la comunicación artística. Es la ausencia de la locura. Es el mensaje claro el stop, que en la música es el silencio. ¿Sí? O sea, y eso es muy interesante cuando compartimos el stop desde el punto de vista musical, porque desde el punto de vista musical el stop es el eco. Es decir, es lo que me sigue sonando a mí. Pero quien lo creó para eso. ¿Creó para qué? Vuelva a sonar acá. Vuelva a sonar acá. ¿Sí? Trabajamos entonces desde todos los lenguajes de la comunicación con el stop. Estoy llegando al final de todo esto. Me gustaría dedicar una frase final para mi gran amigo, mi predilecto compañero, el señor Benedictus Espinosa, mi filósofo predilecto, que obviamente trata de todo en su libro de la ética, sobre todo. Y habla de uno de los principios que ya voy a introducir, Descartes. Estoy hablando de los años 1600. Por más que nos parezca que el iPhone 10 está buenísimo, el iPhone 10 no entiende una mierda lo que quiso decir Spinoza. Lo dijo hace 500 años. O sea, podemos volver 500 años atrás y tratar de entender cosas que son grosas realmente y nos van a ayudar a vivir incluso más que teniendo WhatsApp. Entonces, él habla de la inercia, ¿no? Es el movimiento de la inercia. El que empieza a laburar es el que la detiene. El que él genera su movimiento. El que yo soy el dueño del movimiento. ¿Sí? Bueno, ¿en qué lugares está el stop? En nuestro trabajo. Lo tienen, supongo, todos los que vinieron a hacer el taller convencidos de que iban a poder hacerlo. Lo tienen guardado. Entonces, es el momento de comenzar esos ejercicios. y sacamos un stop que ha creado la tecnología de nuestro tiempo, que es una fotografía. La sacan, por favor.